cómo está esto. Vamos, no, pásame el periódico, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La Ventana, con Randolph Borges y Enza García. He vivido tropezando, navegando entre problemas, siempre retando al destino para resolver dilemas. Lo fácil se hace difícil y lo arreglo como pueda. Y cuando no sé qué hacer, como no tengo poder, lo resuelvo a mi manera. He vivido tropezando, navegando entre problemas, siempre retando al destino para resolver dilemas. Lo fácil se hace difícil y lo arreglo como pueda. Y cuando no sé qué hacer, como no tengo poder, yo lo resuelvo a mi manera. Que me llevo la escalera. ¡Arranca! Andando, andando va por el mundo. Mala suerte la que te espera. Dime lo que piensas tú. Bueno. Ese será tu problema. No estoy pensando en problemas que no pueda resolver. Tan solo voy por el mundo guarachando y vacilando y gozando como andando, es. Andando, andando va por el mundo. Mala suerte. Dime lo que piensas tú. Ese será tu problema. Con alegría en mi canto Cuba, yo espero llegar a ti. A ti que te quiero tanto, desde el día en que te vi. Andando, andando va por el mundo. Mala suerte la que te espera. Dime lo que piensas tú. Ese será tu problema. Cuba y Venezuela son lo mismo en la guaracha sabrosa que en las situaciones malas. Piano, piano, como los italianos. A mangiare. Retomando el son. ¿Y qué son? Cuba y Venezuela son de un pájaro las dos alas, en las buenas y en las malas. Adelante como el comandante. Me pare en mi rumba, porque mi rumba es sincera. Mala suerte la que te espera. No te quejes de tu suerte, que eso le pasa a cualquiera. mala suerte de qué. Si estamos vivos y gozando, caballero, pa'lante que. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el que dirige la consola. Usted sabe ya cómo se llama. Famoso, ¿eh? De famoso ya, dígalo. Luiger Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luiger. Randall Borges. Y por supuesto, acompañado de las personas más queridas de todas las mañanas, besos, abrazos a mapuches y bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con buena salsa venezolana. Orlando Guatusi, mala suerte. Bueno, eso es lo que dicen muchos especuladores. Oye, vale, qué mala suerte. Oye, vale, me cayeron. No. Eso no es mala suerte. Ustedes se lo buscaron. Aunque por supuesto que hay que decir que los que andan de lo más campante son los dueños de los pequeños negocios. Sí. ¿No? Las pequeñas ferreterías, las pequeñas tienditas. Las pequeñas zapaterías. Que como les están cayendo, es a los negocios grandes, las pequeñas se están haciendo, como dice por ahí, los paisas. Sí. Siguen con los precios especulativos. O sea, es una cosa impresionante cómo siguen robando en los pequeños negocios. Claro, el gobierno tiene que, y ha tenido que hacerlo así, primero caerle a los, digamos, los mayoristas o los más poderosos, los que importan mayor cantidad de productos, los que han utilizado mayor número de divisas, ¿no? Los cadivistas. De los más grandes cadivistas. ¿Qué pasa? Aguas abajo la cosa no se ha movido tan rápido. Claro. Porque el Estado primero no tiene la movilidad para caerle a todos los comercios simultáneamente, ¿no? Es imposible. Pero ahí es donde entra el poder popular organizado. Compañero, no podemos hacerle el juego a estos medianos y pequeños comerciantes que no han bajado los precios y no vayamos a caer en la cuestión de comprarle. Claro. Señores, y lo estaba diciendo Diosdado Cabello ayer y lo decía por Twitter también. No podemos ir a comprarle. Tenemos que aprender a boicotear al que nos vende con sobreprecio. No, y hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, nos está escribiendo por la cuenta de Twitter @laventanaabierta Davis y dice que los especuladores colocan en sus tiendas, no somos importadores, somos distribuidores y mantienen precios especulativos. Bueno, ya sabemos cuál es el viejo truco de las grandes tiendas, ¿verdad? Que, ok, ellos dicen que son distribuidores, pero resulta que la importadora es una empresa que pertenece a esa, al dueño de esa misma tienda. Al mismo grupo. Y es una empresa de maletín. No, pero también en los negocios pequeños hay que tomar en cuenta, realmente, un negocio pequeño. Un señor que lo que te tiene es una ferretería, un señor que lo que te tiene es una zapatería, que efectivamente no lo importa directamente, se lo compra a un distribuidor y ese distribuidor le debe haber clavado a esta persona precios especulativos. Pero ahí le decimos a este pequeño comerciante, no te quejes de tu mala suerte, como dice Guatusi, hubieras denunciado y hubieras reclamado tus derechos y ahora no te verías en el embrollo en el que estás metido. Pero les quieren seguir cobrando al pueblo la corrupción de los grandes y la comodidad de los pequeños, de los comerciantes pequeños, y eso no debe ser. Mire, compañero, todo aquel que adquirió los insumos, los productos de su comercio, de su pequeño comercio. A veces del negocio familiar, ¿no? Que una tiendita de zapatos, una tiendita de ropa, una pequeña ferretería. Pero todo aquel que adquirió los insumos que vende en su tienda a precios especulativos, caramba, el error lo cometieron ellos. Claro. No tienen por qué hacer pagar por ese error al colectivo, a los usuarios, a los consumidores. Aparte de que yo lo he visto en pequeñas tiendas, mercancía del año pasado que le han ido remarcando a lo largo de este año. Una tienda en específico que tengo cerca de mi casa, donde el año pasado compré, en diciembre del año pasado compré zapatos, y veo esos mismos, y he visto como esos mismos zapatos que compré hace casi un año los han ido remarcando y ahora le están ganando cerca de un 300-400% a una mercancía vieja y es una tienda pequeña. Enza, tú que bueno, que que tienes tu familia también, parte de tu familia allá en España, y que sabes allá, porque has visitado y recientemente estuviste allá, ¿cómo se mueve el asunto, por ejemplo, en el ramo del calzado y los textiles, cuando la gente, bueno, sacan estas grandes colecciones? ¿Qué pasa con ese remanente, lo que queda? Lo rematan. ¿Y por qué aquí lo rematan? Por temporadas. Entonces se habla, por ejemplo, de las rebajas de verano, las rebajas de invierno, las rebajas de... Sobre todo rebajas de verano y rebajas de invierno. Viene el cambio de estación, obviamente esa ropa de abrigo no te sirve, pero como cambian las colecciones todos los años, esa colección vieja la rematan en las diferentes tiendas y realmente uno consigue verdaderas gangas. ¿Y qué pasa con las colecciones estas que tenemos acá, 2011, 2012, que te están ahora remarcando? Te las siguen vendiendo y te las remarcan. Las remarcan y la venden más cara. Porque lamentablemente el empresariado y el comercio venezolano es altamente especulativo y es una cosa histórica. Mira, yo no quiero decir, no, pero yo estaba pensando de repente caso de otros países donde de repente no se ven estos escándalos especulativos. Y bueno, hablemos pues del imperio de Estados Unidos o hablemos de los países de la Comunidad Europea. Pero primero porque hay controles, porque hay leyes, porque la usura se castiga, porque está fijado un parámetro máximo de ganancia. Pero aquí, como siempre ha sido el sálvese quien pueda, y al empresariado ni con el pétalo de una rosa, mira, tenemos un empresariado especulativo y nos la están aplicando feísimo. Entonces, esta gente que viene remarcando zapatos viejos, ropa vieja, artículos comprados hace 2-3 años, bueno, ni hablarlo del caso de los de Imeca, que estaban vendiendo con sobreprecio productos ya vencidos, ¿no? Sí. Entonces, cuando encontramos estas cosas así, nos decimos, oye, ¿qué clase de empresariado tenemos nosotros? Yo estoy pidiendo por Twitter, a ver, por el Twitter personal, @BorgesRan, el mío, pero también por el Twitter de La Ventana, @LaVentanaAbierta, estoy pidiendo que alguien me dé una lista, comprobada, por supuesto, de al menos 10 empresarios honestos en Venezuela. 10. Creo que es poco pedirlo porque deben haber probablemente más de 10, pero hasta ahora no he recibido ni uno. Ojo. Claro, porque la lista mira, de 10 porque en el fondo, hasta el opositor más radical está claro que no puede poner sus manos en el fuego por nadie el empresariado. Claro, pero por absolutamente pero nadie. Pero no es solamente hablar, mira, tal empresario es honesto porque me cae bien o qué sé, no, es comprobarlo, que haya facilidad de comprobar que ese empresario, uno, no ha explotado a nadie para enriquecerse, ya por ahí cayeron todos. Otra, que no ha que haya cancelado a tiempo y siempre y en todo momento sus impuestos. Ya por ahí creo que rodaron muchísimo. Otra, que no practique la usura. Que no remarque los productos comprados en colecciones anteriores o en remesas anteriores en su inventario. Pues que no remarque los inventarios con precios nuevos a cada rato. Mira, yo creo que si tenemos nada más esas 4 condiciones, En los empresarios venezolanos no vamos a encontrar ni uno que sea honesto. Se diga chavista o se diga opositor. Pero es que jamás, jamás encontraremos, señoras, señores, a un empresario, por lo menos aquí en nuestro país, que haya logrado fortuna sin haber cometido algún ilícito. Ojo, cuando estamos hablando de fortunas, son altas fortunas. Eso no quiere decir que una persona que monte un pequeño negocio, que lo maneje honestamente... Y que bueno, y que le vaya bien y que esté bien, no quiere decir que toda persona que le vaya bien con un negocio sea usurera o sea delincuente. Estamos hablando de estas grandes fortunas, claro. De estas fortunas que ameritan que el príncipe Felipe y Leticia Ortiz Roca Solano te inviten a su boda, como pasó con el señor Lorenzo Mendoza. Por ejemplo. Así será la fortuna de Lorenzo Mendoza, que el tipo estuvo en una boda real. Ahora, igualmente, a todo el que haya hecho su pequeño dinerito, su pequeño capital, seguramente con mucho esfuerzo, seguramente con mucho trabajo, pero lo que yo quiero saber de verdad es si han conseguido esa pequeña fortuna o ese pequeño capital de forma totalmente honesta, sin explotar a nadie, como decíamos. O sin mojarle la mano a nadie, para que le dé la permisología, porque eso es lo que ocurre. Pagando su IVA a tiempo, pagando todos sus impuestos, su patente de industria y comercio, es decir, cualquiera, desde el pequeño hasta el más grande, quiero saber si hay un solo empresario, uno solo, que no haya cometido ningún ilícito a lo largo de su labor como supuesto empresario. Porque de verdad, no es que aquí lo tengamos agarrado con el resentimiento y la cosa, no es resentimiento. Es sencillamente que cuando uno ve lo que ve. Cuando el gobierno ha estado emprendiendo estas acciones de fiscalización, caramba, uno dice, ¿dónde están los honestos que tanto dicen? No, por aquí hay empresarios honestos. ¿Dónde están? Porque el gobierno ha dicho que si la gente de macro, no, lo revisaron y cumplen con los parámetros, ¿no? De los precios y de la estructura y la cadena de costos. Hay otro que mencionaron el día de ayer que no recuerdo el nombre. Pero no me vengan acá y a coba, hermano. Esta gente rebajó los productos ahorita porque tenían los precios igual de caros. Esta gente no, acaba de rebajar los precios. No, en el caso de macro, yo te digo, por lo menos, yo vi una nevera en 25 mil bolívares en el Macromail, mientras en DACA estaba costando miles de bolívares. Esa, pero fueron muchos cuando el García Plaza estuvo en Nasri, que anunció, fue el que dijo lo de macro. Teníamos que ver de verdad la reacción de mucha gente indignada, porque sí es cierto, habían neveras a esos precios, pero habían otros productos en macro que recientemente sufrieron una gran rebaja de precios. Entonces, eso fue reciente, gracias a estas acciones tomadas por el gobierno, que macro entró en conciencia y bajó gran cantidad de sus precios. A lo mejor tendrían una nevera sencillita, un precio módico, un precio accesible. Pero la de las grandes. Lo que quiero decir es que toda esta gente reaccionó ante las acciones del gobierno. Exacto. El empresariado que entró por el carril lo hizo porque el gobierno tomó estas medidas. Claro, pero estamos hablando de las grandes cadenas, porque claro, los pequeños negocios se están haciendo la vista gorda, y siguen especulando. Pero bueno, vayamos a la parte informativa, aunque obviamente lo que están haciendo estos sinvergüenzas es la noticia del día. Pero bueno, declaraciones del presidente Nicolás Maduro ayer. Señaló que se está derrotando una guerra económica al evaluar el desarrollo de las acciones que la revolución adelanta contra la especulación y la usura. El presidente advirtió que seguirá adelante hasta que logremos el objetivo de proteger al pueblo. Invitado al Congreso de Pequeñas y Medianas Industrias en el Hotel Alba Caracas, informó que quien solicite dólares deberá firmar con el Estado un contrato que lo obliga a cumplir con el uso correcto de las divisas. Otra cosa que dijo el presidente Maduro fue la solicitud que le hizo al pueblo venezolano que tenga confianza y el apoyo para seguir avanzando en esta ofensiva económica. No vamos a parar sino hasta que logremos el objetivo de proteger al pueblo sin distinción política. En este sentido, garantizó la paz de todos los trabajadores ante los señalamientos de voceros opositores que critican las acciones del gobierno y que además aseguran que las medidas contra la especulación dejarán en la calle a los empleados de las tiendas inspeccionadas. Claro, porque esa es la amenaza que tienen los dueños de los negocios. Te vamos a votar. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? No se extraña que después de este primer shock, es lo que yo puedo deducir, después de este primer shock, que no se lo esperaban, empiecen a esconder, a acaparar mercancía, a decir, no hay, no se agotó, no hay. Van a empezar a acaparar mercancía, así que hay que estar atentos. Fíjate, el gobierno tiene que estar muy pendiente, y el pueblo también, porque esta gente que se está enriqueciendo igual, ojo, porque aquí no le han confiscado mercancía a nadie. Ese es otro asunto que hay que destacar. Aquí no se le ha confiscado mercancía a nadie, sencillamente se les dijo, señores, dejen de especular, dejen de robar a la gente y vendan estos productos que ustedes tienen allí, los que trajeron, los que importaron, los que compraron, véndanlos al precio, a un precio razonable, a un precio justo. Aún con ese precio justo, esta gente está ganando plata. Está ganando plata. Y el gobierno les ha hecho el gran favor de su vida, porque ellos esperarían vender, cuando mucho, dos o tres neveras a este precio de 800 mil bolívares. Quizá máximo cuatro neveras a este precio a alguien que las pueda pagar. Pero ahora las están vendiendo todas. Ahora, si tenían en existencia 10 de estas neveras, las van a vender todas. Y que tienen mucha más. Y van a seguir ganando plata. El flujo de mercancía que ellos tienen, que en el 2013 tienen mercancía de 2011. Así es. Y la han ido remarcando. Entonces que no nos vengan con el cuento que lo que te tienen son dos agujitas. Sí, sí. Ay, no. Que te tienen dos neveritas, una lavadora y tres televisores. Eso no se lo creen ni ellos. Ahora, lo que sí hay que estar bien pendiente es de esto, porque ellos están chantajeando a sus empleados, por un lado, a acaparar la mercancía. Hay negocios que aún no han abierto, tal es el caso de Dorsay, las tiendas Dorsay. Hay varios negocios que ellos agarraron y dijeron, no, abrimos el viernes. Y muchos de ellos, ojo, nos llegó una denuncia hace rato de un usuario que llamó aquí a nuestro operador, a Luis Yerloyo, y les dijo que en algunas de estas tiendas decían que los productos ya estaban apartados, así, lo están hablando de esta manera. Me ha llegado denuncias también, sí, de gente apartados en un galpón porque sí, están acaparando, señores. Me dice también usuarios, me han llegado las denuncias de que estas personas están desviando sus inventarios y muchos los están colocando en otras partes, en galpones, digamos, desconocidos, en galpones que están que no son oficiales de esas tiendas, para desviar los productos. Hay que tener mucha atención, no solo con las tiendas, sino con los depósitos de esas tiendas, como le cayeron ayer también a unos containers en el puerto de La Guaira, porque hay que estar atento hacia dónde están desviando las mercancías para después justificar, no, es que ya se nos agotó la existencia, y agarrarla contra los empleados de esas tiendas y decir, como no tenemos existencia, no tenemos con qué pagarle, ustedes están despedidos. Bueno, Randall, dijo el presidente Maduro, vamos a regularizar toda la economía, a poner los precios abajo donde deben estar, vamos a poner la productividad arriba. Ustedes verán, vamos paso a paso, afirmó. Maduro recordó que la burguesía estaba planeando un caos en el país para acabar con la revolución bolivariana. Es más que obvio que lo decían abiertamente. Y señaló que gracias a las medidas tomadas por su gobierno se pudo contrarrestar los planes desestabilizadores de la oposición. El único que lo puede evitar es mi gobierno. Más nadie puede evitar el caos aquí. Que lo sepa la burguesía apátrida. En otro orden de ideas, el jefe de Estado reiteró que al momento de ser aprobada la ley habilitante, que se espera sea en las próximas horas, tomará medidas para regular los dividendos en todos los comercios. Nosotros tenemos una ley habilitante lista que voy a sacar para proteger los salarios, vigilar los costos, proteger los precios y poner límites razonables a las ganancias en todas las fases de la cadena económica del país, apuntó. También anunció que creará una ley para regular el proceso de entrega de dólares que contemplará la firma de un contrato por parte del solicitante. Ningún empresario podrá optar a divisas si no está previamente registrado en el Centro Nacional de Comercio Exterior y el contrato quedará sometido a controles previos y posteriores. Expuso el presidente que las acciones económicas se deben a que luego de varias investigaciones, estas reflejaron que el Estado otorgó divisas preferenciales en 6.30 bolívares por dólar a distintas empresas que importan y vendían con sobreprecio de hasta 1.200%. Bye. Adelante, presidente Maduro, tiene el apoyo del pueblo decente de Venezuela. Vamos a derrotar esta guerra económica y cargamos todos junto contigo ese morral del comandante Chávez. Morral de sueños. A la pausa con Sevín, también es gaita, el morral de sueños. Yo le pido a Dios que me conceda el último sueño, así lo he dicho. El último sueño mío es, después de haber hecho realidad el proyecto de la patria que soñamos, volver a ser libre, pues, como el viento. Llevo puesto tu morral, por siempre lo llevaré. Con amor lo he de cuidar, con valor defenderé. Te lo juro, comandante, no te voy a defraudar. Y tus sueños por mi paz, que todo se hará realidad. Llevo puesto tu morral, por siempre lo llevaré. Con amor lo he de cuidar, con valor defenderé. Te lo juro, comandante. Victoriosa de esta revolución, construyendo la democracia nueva, con amplia participación, en amplias libertades. Yo se los pido desde mi corazón. Lleno de vida, lleno de sueños, lleno de patria, de libertad. Morral por el que diste la vida, morral de dicha, morral de paz, morral que llevas desde pequeño, cuando tu sueño empezó a volar. Morral del cual hoy somos los dueños y defendemos con dignidad. Comandante, no te voy a defraudar. Y tus sueños por mi paz, que todo se hará realidad. Llevo puesto tu morral, por siempre lo llevaré. Con amor lo he de cuidar, con valor defenderé. Te lo juro, comandante, no te voy a defraudar. Y tus sueños por mi paz, que todo se hará realidad. Como decíamos y decimos ya, ¿verdad, Chávez? Este ser humano solamente. Chávez es un gran colectivo. Chávez es corazón del pueblo. Y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez. Llevo tu

que se va a realizar, está realizándose en este momento en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Allí se va a iniciar la rueda de prensa de lo que la semana que viene será una transmisión exclusiva de Alba Ciudad. TV va a transmitir algunos conciertos, pero Alba Ciudad todo. El Venezuela Disco 2013 inicia esta rueda de prensa. Nuestro compañero Guzmán Manzano se encuentra allá y nos va a traer información en breve. ¿Todavía no? ¿O sí? Usted nos avisa, Luyer. Nos avisa Luyer Loyo. Mientras tanto, se aprobaron una serie de recursos el día de ayer. El presidente Maduro aprobó 32 millones de bolívares para la ejecución del proyecto de taquillas únicas de trámites productivos. Es una decisión que se tomó hace algún tiempo y tenemos que ir perfeccionando. También autorizó la creación de 10 centros de distribución de materia prima e insumos asociados a los conglomerados productivos con una inversión de 140 millones de bolívares. Maduro validó 70 millones de bolívares para la instalación de 20 nuevas tiendas de Venezuela productiva en el país con el objeto de impulsar la distribución de los artículos vehiculares y tecnológicos. Ofreceremos productos de gran calidad de nuestra pequeña y mediana industria al pueblo venezolano, fortaleciendo las nuevas redes de comercialización interna y externa. Así es. Mira, tenemos Twitter, arroba la ventana abierta. Por acá participan nuestros usuarios y nuestros usuarios. José Alexander nos dice: escuálidos, agárrense que en pocas horas llega la habilitante. Hoy podría ser aprobada en primera discusión. Sí. Sabemos, según los parámetros necesarios, tiene que haber una segunda discusión donde sea aprobada definitivamente. Davis nos dice: los especuladores colocan en sus tiendas, no somos importadores, somos distribuidores, y mantienen los precios especulativos. Más allá de que no sean importadores, ya les dijimos, no es culpa de la clientela, de los compradores, que ustedes hayan decidido comprar su mercancía a dólar paralelo. Eso no es culpa de nosotros. Exacto. No es culpa de nosotros. Eso es culpa suya, que no denunció al usurero que le estaba vendiendo la mercancía a dólar paralelo. O sea, y alcahueteó la sinvergüenzura. Claro. Si usted lo hubiese denunciado, no se cala esta, que ahora tiene que bajar los precios. Porque tiene que bajar los precios. No hay otra. Y usted tiene que además demostrar de dónde sacó esos dólares del mercado paralelo para comprar esa mercancía a ese sobreprecio. ¿No? El pequeño comerciante, todo este distribuidor, este que dice que, nos, que son solo distribuidores, que no son importadores, bueno, tienen que demostrarle al país, al gobierno, de dónde sacaron los dólares en el mercado paralelo para comprar estas mercancías con este sobreprecio. Tienen que demostrarlo igualito. No, no están exentos de alguna actividad irregular. Sí. Dice Davis también: y los que lograron colocar precios justos solo aceptan efectivo, nada de débito ni crédito. Por arte de magia, no hay teléfono. Sí, claro. Ahora se vienen con esta, ¿no? A chantajear la compra de los artículos a que sean efectivos. Solo en efectivo. Entonces, imagínate tú obligando a la gente a tener 3.000, 4.000 bolívares en efectivo. O más. Vamos a estar claros. Porque si una nevera que te costaba 150.000 bolívares, no te la venden en menos de 20.000. No. ¿Cómo haces tú para tener 20.000 bolívares en el bolsillo? Y el mensaje sigue. Porque una de las cosas que lo dice es que ya no hay teléfonos de alta tecnología, es decir, iPhone, Android o BlackBerry, en Metrocenter y City Market. Esos que costaron un ojo de la cara, extrañamente no los tienen en vitrina. ¿Ves? Sí. El acaparamiento. Claro. O sea, como ya les cayeron encima, van a empezar a acaparar. Nos dice José Alexander: en el Boulevard de Sabana Grande los comerciantes están cerrando sus negocios y colocan avisos de cerrado por inventario, incumpliendo con la orden del camarada presidente Nicolás Maduro de abrir todos los comercios. A esto tiene que caerle la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el INDEPAI, a obligar a que abran Santa María. Esto no tiene, mira, no nos vengan a engañar, señores. ¿Cómo que inventario a mitad de noviembre? Por favor. No se lo creen ni ellos. Están ahí acomodando precios. Dice Erasmo Ledesma: ya salió la vocera Roberta Jackson a hacer declaraciones infelices sobre Venezuela porque no se ocupan de su crisis económica y sus culpables. Bueno, pero más o menos como el caso del país de España, los medios españoles, que en Madrid, por ejemplo, se está llevando a cabo la huelga de hambre de los trabajadores del aseo. Desde hace semanas están tirados en la calle y eso no aparece en los medios de comunicación, pero sí aparece lo de Venezuela. Sí. Qué bonito, ¿no? Lo de el pueblo y el gobierno saqueador. Entonces ahí vemos, lo vi de primera mano. El español está totalmente desinformado de lo que pasa en su país y de lo que pasa en el mundo. Las únicas noticias que a ellos les llegan son de tragedias y catástrofes en otros países. Y sabrá Dios cómo las manejan. Pero mira, bueno, nos dijo, cada quien se encarga de sus problemas, ¿no? Hace 18 minutos, 19 ya, el Bética juramentada nos prometió en Twitter, dice así: buenos días, pana. Randolph, aquí va mi lista de empresarios honestos. Puso no, dos bueno, puntos. No, no, lo que pasa es que en el Twitter es difícil que se oiga el ruido de grillitos. Sí. No, no, puso dos puntos y todavía estamos esperando esa lista. Mira, Randolph, aquí Johan Moreno nos cuelga en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Están unas comparaciones de cuánto te cuesta una camioneta de Jeep, ¿verdad? En Estados Unidos y en Venezuela, ¿no? Y está lo que es la página web. En Estados Unidos, una camionetota, ¿verdad? De la Jeep, vale 90 dólares. Estamos hablando de 188.937 bolívares. ¿Sabes en cuánto la venden aquí en Venezuela, precio sugerido? ¿Cuánto? Lo subieron de 186.000 a 941.000 bolívares. Casi 1.000 millones de bolívares. ¿Eh? ¿Qué les parece? Para que vean ustedes, ¿no? Cómo nos roba aquí el empresariado. Otra de las cosas que nos dice Johan Moreno es que la web Dollar Today, de Dollar Today, no abre, es verdad, pero la cotización aparece en la descripción de Google. Ah, bueno, esto también. Para que veas tú, sí, porque cómo se las arreglan para hacer trampa. Conatel, ¿no?, bloqueó 50 páginas de estas, sí, sí, que establecían lo del dólar paralelo. Pero bueno, todavía en el buscador Google, todavía en este buscador, aparecen por allí en la descripción. Ahora sí vamos con la rueda de prensa. Guzmán Manzano nos trae información desde el Teatro Teresa Carreño, rueda de prensa sobre el Venezuela Disco 2013 que se inaugurará el próximo martes. Adelante, Guzmán. Sí, así es, compañeros de La Ventana, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, desde el lobby de la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, establecemos este contacto informativo en el marco de lo que es la rueda de prensa de la feria musical más importante del país, Venezuela Disco 2013, Patria Sonora. Nosotros en este momento vamos a escuchar palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en el marco de esta rueda de prensa. La transformación de poner en primer orden al ser humano, a la mujer, al hombre, a la niña, al niño, al joven, en contraposición a ese modelo cultural hegemonizante que pone a la mercancía y que pone a los capitales en el orden principal de la gestión de los gobiernos del mundo, ¿no? Estamos en este preciso instante librando una lucha por la soberanía, una lucha por la justicia. Esta guerra económica, esta lucha contra la guerra económica en la que se ha lanzado el gobierno bolivariano como un todo, es precisamente un ejercicio de soberanía, es precisamente una avanzada hacia transformar un modelo depredador, un modelo en que nos ponen a relacionarnos por lo que tenemos, por lo que podemos comprar, por lo que podemos vender, en lugar de colocarnos en un ambiente, en un espacio, en una sociedad donde nos podamos relacionar por lo que creemos, por lo que sabemos, por lo que aprendemos, por lo que sentimos y por lo que sabemos. Ese es el debate hoy en esta Venezuela hermosa, el debate entre dos modelos: un modelo mercantilista donde el capital intenta ejercer el control político, y un modelo humanizante donde somos los seres humanos quienes asumimos el protagonismo del poder político para transformar esta sociedad en una sociedad libre, soberana, amorosa, pacífica, constructiva, creyente en el amor y creyente en que la construcción la tenemos que hacer todas y todos de forma corresponsable, de forma armoniosa. Y aquí, precisamente presentando una fiesta de la música, es donde esos debates tienen una trascendencia también importante, porque el arte, las disciplinas del arte, son los espacios para pensar la sociedad. Son la música, son el teatro, son la danza, son la pintura, la escultura, son las expresiones de la sensibilidad humana, también espacios para la dominación y espacios para la liberación. Nosotros apostamos en revolución por la música, en este caso que estamos presentando la programación de nuestra Venezuela Disco Patria Sonora 2013, la segunda edición de la fiesta de la música en Venezuela, Es una gran alegría, es una gran alegría poder estar celebrando la segunda edición. Ediciones que van a estar manteniéndose a lo largo, permaneciendo además en la programación permanente, obligatoria del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, porque son espacios precisamente, espacios para la reflexión, espacios para el entendimiento, para el encuentro, para la congregación. Y digo que en esta dinámica, en este contexto, las artes son espacios para reflexionar sobre lo que somos como realidad, sobre lo que queremos como sociedad, sobre las formas en que nosotros nos relacionamos entre nosotras y nosotros y con la naturaleza, para reflexionar sobre cómo nosotros producimos ideas, cómo producimos bienes, para también avanzar en esos espacios de producción donde la participación del poder popular es indispensable. La programación de la Venezuela Disco de este año, esta segunda edición, está marcada por la participación popular, por mesas de debate que se realizaron con diversos frentes, diversos colectivos, agrupaciones, movimientos que expresaron, bueno, cuáles son los vértices a tratar, la temática de los más de 10 foros que vamos a tener en esta semana. El diseño, la imagen, la orientación, el espacio, la fecha, todo fue consultado, todo fue construido de forma colectiva, sobre todo con los movimientos juveniles. Sobre todo es un espacio construido por los jóvenes, pensado también para los jóvenes, para las niñas, para los niños también. En esa orientación que hemos estado nosotros conformando como esquema de trabajo en el marco de la revolución cultural y comunicacional a la que nos ha invitado a todas y todos el presidente Nicolás Maduro. Bueno, la avanzada cultural del ministerio, de este ministerio, tiene que ver con hacer esas reflexiones sobre la cultura que queremos, sobre cuál es la cultura con la que nosotros nos vamos a identificar y cuál es la cultura que vamos nosotros a construir en revolución. Tiene que ver también con la elaboración y dedicar espacios y contenidos para las niñas y para los niños. Abrir espacios de gestión política para los jóvenes, para las jóvenes. Que esas políticas que construyamos con los jóvenes, que construimos para los jóvenes, sean construidas, diseñadas y materializadas también por los jóvenes, por las jóvenes. E ir además avanzando en una forma de gestión donde los espacios culturales tengan condición de producción autosustentable. Y allí también el CENDIS tiene tareas con las que ha avanzado, tiene tareas también pendientes y que las vamos a ir consolidando en función de abrir los espacios para el poder popular, en función de abrir los espacios para la cogestión de la política del CENDIS. Hablo de los estudios de grabación, que están ya, hemos avanzado con la entrega de algunos, y tenemos unos resultados muy interesantes, muy importantes con la gestión de estos estudios por frentes culturales, por movimientos juveniles que tienen una gran capacidad de gestión. Esto corresponde y es resultado de una política sistemática de brindarle a los creadores, a las creadoras de Venezuela, más y mejores herramientas y plataformas para la creación y para la expresión. En estos 14 años de revolución, nosotros hemos visto cómo se ha transformado la institucionalidad cultural de Venezuela. Hemos visto además cómo la inversión en el tema cultural, en el tema social en completo, obviamente, pero en el tema cultural, se ha incrementado también. Hemos visto cómo se han ido visibilizando nuestras culturas más sensibles, nuestras culturas de mayor raigambre de identidad, cómo las hemos ido logrando visibilizar luego de un esquema de invisibilización por la que pasaron por más de 100 años, ¿no? Y aquí hay que hacer la salvedad que es visibilización y no rescate, porque nuestras culturas tradicionales, las culturas que hacen nuestra identidad, tienen un pueblo enamorado de ella, un pueblo que en resistencia cultural las ha mantenido vivas y son ejercicio cotidiano, contemporáneo de la expresión de nuestro pueblo. Pero que anteriormente, gracias a esa estrategia de aplanación, de aplanamiento cultural, ¿no?, de desintegración de la sociedad, de la diversidad cultural, bueno, estuvieron fuera de los esquemas de comunicación, estuvieron fuera de los programas de atención, estuvieron fuera de la política pública. Hoy están, hoy las culturas populares son centro fundamental de la política pública del gobierno bolivariano, no solamente del Ministerio de la Cultura, sino del sistema de medios públicos, de todas las instituciones del Ejecutivo Nacional, de las gobernaciones bolivarianas, de las alcaldías bolivarianas. Están hoy en el centro, es decir, la memoria histórica, la memoria patrimonial, nuestra identidad cultural es centro y es centro del ejercicio de la política pública y es un eje transversal a la acción política del gobierno bolivariano. En esta Venezuela Disco nosotros vamos a tener muchas sorpresas, muchas alegrías además. Una que quiero yo destacar con mucho énfasis es la presentación de la colección de nuestro amado cantor Ali, que es un trabajo sostenido, un esfuerzo sostenido que ha venido realizando el CENDIS por lograr convertir en una colección de patrimonio discográfico la obra de nuestro amado Ali Primera. Eso es una cosa para celebrar, que la podemos conseguir ahora, la vamos a poder conseguir en nuestra Venezuela Disco. Vamos a tener, además de la presentación de este disco, 28 presentaciones de nuevas producciones del Centro Nacional del Disco. Aquí yo quiero hacer además un reconocimiento al trabajo sostenido que ha venido realizando todo el equipo del Centro Nacional del Disco, desde su presidente hasta, bueno, los trabajadores de la parte industrial, de la parte de estrategia, la parte de gestión interna, todas y todos hombres y mujeres comprometidos con la institución, comprometidos con este modelo cultural de visibilizar nuestras músicas, ¿no? Nuestras músicas, las músicas humanizantes, las músicas que nos definen como seres humanos y seres humanas. Bueno, vamos a presentar 25, son 25 presentaciones de disco. Se van a realizar más de 50 conciertos. Aquí hay que organizarse bien para poder ir a todos, porque además todos valen la pena. Ya dije que íbamos a tener 10 foros y allí vamos a tratar, bueno, temas diversos, desde la pedagogía musical. Como estamos en el año del 4, va a haber un foro dedicado a nuestro instrumento nacional. Recuerden que estamos celebrando todavía el año nacional del 4, que culmina en abril del año que viene, cuando se cumple el año de su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, realizada por el Instituto de Patrimonio Cultural. Y vamos a tener un día, el sábado, es el día dedicado al 4. Y bueno, vamos a tener conversatorios además sobre el tema de la música y el poder político, por ejemplo, ¿no? Hay una, me llamó mucho la atención ese conversatorio, que va a estar muy interesante, cómo la música va definiendo una orientación política, cómo la música legitima fuerzas económicas, cómo la música legitima fuerzas políticas. Y define modelos culturales, define modelos civilizatorios, desde la música, una disciplina tan disfrutada, tan amada, una expresión de la sensibilidad humana tan a la mano, ¿no? Y que muchas veces nosotros y nosotras no hacemos el análisis en profundidad del alcance, el impacto que tiene las músicas que escuchamos por la calle, en el banco, en el ascensor, en el restaurante, en el botiquín, en el bar, en la calle, por donde uno va pasando, ¿cómo? Cuando dijiste botiquín me señalaste a mí. Bueno. En el botiquín aquí, los dos. Y que no generalmente no hacemos el análisis de cuál es la incidencia de esos, de ese orden de sonido en la conformación de un imaginario, en la conformación de una identidad, en la conformación de una sensibilidad. ¿Cómo legitimamos nosotros con la música que escuchamos violencia, valores como el racismo, ¿no? Como machismo? ¿Cómo la música logra, cómo nos hacen disfrutar de una música que nos humilla como pueblo? O sea, todos estos mecanismos que son mecanismos de constitución de una identidad, de conformación de una cultura, están allí a la mano, y muchas veces nosotros no alcanzamos a hacer el análisis, ¿no? Bueno, vamos a reflexionar sobre eso. Este es un espacio, la Fiesta de la Música en Venezuela, Venezuela Disco, Patria Sonora 2013, es un espacio para la reflexión, no solamente de la disciplina musical en el arte por el arte, como han querido también decirle, sino el arte comprometido con la sociedad, el arte comprometido con el artista que está vinculado con el proceso de transformación de nuestra cotidianidad, el modelo de transformación, el esfuerzo por transformar esta sociedad, un espacio de libertad, de pensamiento crítico, con sentido de pertenencia, con conciencia sensible, de la conciencia que florece del conocimiento y que nos da herramientas para la transformación, y la sensibilidad que florece de la razón amorosa que nos mueve a las personas de bien y que genera la posibilidad de cambio. No hacemos nada con personas que saben sin que tengan la sensibilidad para transformar ese hecho de la cotidianidad, esa persona que está en la calle, todo el contexto que puede ayudarnos a avanzar en el proceso de transformación, y donde las artes tienen un papel vital, fundamental, y la música es una herramienta muy poderosa para la transformación de esa conciencia, de esa inconsciencia en una conciencia sensible. Bueno, hay muchas cosas que yo no quiero convertir este saludo y esta presentación en parte de una especie de foro, debate, ¿no? Pero bueno, son las ideas que nos mueven en esta. No es una fiesta solamente para venir a comprar los discos. Es un espacio para la reflexión, es un espacio para la formación, es un espacio para el encuentro, para el intercambio de saberes, para el intercambio de experiencias. Y está abierta a todas y todos los venezolanos. Hemos incrementado allí tímidamente el número de expositores, y yo estoy seguro que esta feria, que está llamada a perpetuarse en el ánimo de las caraqueñas, de los caraqueños, de las venezolanas y venezolanos, va a ir posicionándose cada vez más como una referencia en la gestión de una herramienta que en principio sirvió para la opresión de los pueblos, ¿no? Como el disco, como para la mercantilización del arte, para la mercantilización del pensamiento, y que hoy en Venezuela es una herramienta para la liberación, es una herramienta para la reflexión, es una herramienta para la democratización del goce y disfrute de los derechos culturales de todas y todos los venezolanos. Más allá de un espacio para que nuestras artistas y nuestros cultores, cultoras y cultores, se expresen y generar espacios para que se difunda su obra, el Centro Nacional del Disco y la política del Ministerio del Poder Popular para la Cultura está orientada para asegurar el goce y disfrute de los derechos culturales de todas y todos los venezolanos. Y en esa tarea, bueno, nosotros estamos decididos a avanzar, y en esa tarea no nos va a detener ninguna fuerza negativa. De este lado estamos las personas que estamos construyendo una patria hermosa, de este lado estamos las personas que estamos creando arte, que estamos celebrando nuestra cultura, que estamos defendiendo nuestra historia, que estamos además defendiendo nuestro pueblo frente a un embate dramático, terrible, de la burguesía desesperada por retomar el poder político. No lo volverán, no lo lograrán. Aquí hay un pueblo que está feliz, que está orgulloso hoy de sentirse venezolano, de sentirse venezolana. Y ante esos frentes perversos que piensan que porque esconden neveras y esconden microondas y lo ponen a precios demenciales. Perversos, demenciales, creen que van a mancillar la dignidad del pueblo venezolano y que van a ponerlo de rodillas. No, no, porque aquí además hay un gobierno fuerte que está decidido a poner orden en el funcionamiento del sistema económico y que vamos a avanzar hasta las últimas consecuencias para que nuestro pueblo esté y se mantenga orgulloso de esta revolución bolivariana y se mantenga al lado defendiendo el proceso transformador de nuestro amado comandante invicto Hugo Chávez y de su hijo Nicolás Maduro, nuestro hermano. Así que bueno, cierro yo mi comentario aquí. Felicitaciones al equipo del CENDIS y... Ah, correcto. Y obviamente esta feria, además de rendir homenaje a los artistas, a las artistas, tiene que rendir, y así lo está haciendo, homenaje al más nuestro de los nuestros, que es el comandante invicto Hugo Chávez. Esta feria está dedicada al presidente Hugo Chávez. Hay, de hecho, la presentación de un disco dedicado con obras musicales escritas, creadas especialmente para él, y que es además la inauguración de la feria el día martes. Es la presentación de ese disco en homenaje al comandante supremo, con más de 15 artistas que van a estar cantando obras que son estrenos y que están dedicadas a la vida y obra de este gigante de nuestra patria, que es un gigante para todos los pueblos del mundo. Muchas gracias. Entrada libre, además, 6 de la tarde. Usuarios y usuarios de ALBA, Ciudad 96.3 FM, escucharon palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en el marco de lo que es la rueda de prensa de la Feria Musical Venezuela Disco 2013. Es importante destacar que además del ministro Fidel Barbarito, se encuentran presentes el presidente del Centro Nacional del Disco, Pedro Colombet, además de la presidenta del Teatro Teresa Carreño, Saulibert Rivas, Cecilia Todd, William Castillo e Ignacio Barreto. Es importante destacar que esta feria estará en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño del 19 al 24 de noviembre, lo que representa 6 días repletos de música en vivo, cuyas presentaciones se alternarán en 2 tarimas. Una tarima estará ubicada en la Plaza Vicente Emilio Soho y la otra justo al final de la expoventa. La gala inaugural, como ya lo comentaba el ministro, será con entrada libre y se llevará a cabo el martes 19 de noviembre a las 6 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, además con la presentación formal del disco Por Ahora y Para Siempre, editado por el CENDIS en homenaje al comandante y líder eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros con esta información desde acá, desde la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, retornamos el contacto informativo a los estudios para la ciudad. 96.3 FM, les informó Guzmán Manzano. Muchas gracias, Guzmán, gracias por la información, y nosotros, así como tú nos retornas el pase, nosotros lo retornamos nuevamente, porque vamos a escuchar al presidente del CENDIS, Pedro Colombet, en el marco de esta misma rueda de prensa que se escenifica con motivo de la celebración la semana que viene de este gran evento de la música en Venezuela, Venezuela Disco 2013. Actividades, tanto las formativas, en su gran mayoría, como los conversatorios y los foros, como las musicales. Vamos a tener una tarima posicionada acá en la Plaza Vicente Emilio Soho, que está entrando a los espacios del teatro, y otra hacia el final de la expoventa, que queda en una terraza que colinda con el Parque Los Caobos. Las actividades de ambas tarimas no van a ser nunca coincidentes, lo que quiere decir que vamos a poder disfrutar de todas. Y además, entre una tarima y otra, vamos a poder ver la expoventa obligatoriamente. Vamos a pasar de una tarima a la otra y vamos a ver todos los mostradores y los kioscos con todos los bienes culturales, los discos, las publicaciones, los instrumentos, los subconstructores, etcétera, ¿no? Y también quería resaltar para las madres, los padres, las abuelas, los abuelos, las tías, las hermanas mayores y los hermanos mayores, que vamos a tener una hermosísima programación infantil en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir en horas de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, muy variada, va a haber cuentacuentos, percusión corporal, teatro. Queremos hacer un agradecimiento muy especial al Centro Nacional del Teatro, que nos está apoyando ahí con La Niña Azul, a la agrupación Sarta de Cuentas, a Teatro Extremo. Y además queremos también hacer la acotación de que los discos del Padre Cantor los vamos a estar vendiendo de manera individual, por supuesto a precio de feria, precio socialista, pero aquellas personas que... Precio justo, perdón, camarada. Ni exacto, no tenemos los discos escondidos, ¿no? A partir del 20 van a estar disponibles, pero lo que queremos resaltar es que van a estar a precio justo. Sin embargo, aquellos que estén dispuestos a comprar la colección completa, los 12 títulos, en una sola compra, van a tener un precio más justo aún. Precio especial. Entonces, precio navideño, precio, porque la Navidad empezó el 1 de noviembre. Y finalmente, háganme señas si se me olvida algo, chicas. Quisiera mencionar a alguno de los artistas y las creadoras y los creadores que van a estar en ese hermoso homenaje al comandante Chávez el martes 19 a las 6 de la tarde. Estamos hablando nada más y nada menos que Cristóbal Jiménez, el Gabán Tacateño, Amaranta, Mario Díaz, Pivo Márquez, las voces risueñas de Carayaca, por mencionar algunos. Todos son fantásticos, maravillosos, pero tenemos también a nuestra queridísima Cecilia Todd, que además está presente. Y a quien quiero pedirle, por favor, que comparta una reflexión con nosotros en este momento, antes de continuar con la agenda, que ya me dirán cuál es. Bueno, buenos días. Uy, esto sí está fuerte. Además está decirle la alegría que representa para todos las caraqueñas y caraqueños este magno acontecimiento, pero en especial para los músicos, que desde hace, ¿cuánto tiempo tiene el CENDIS ya? 2007. Ajá, desde el 2007 se ha abierto esta posibilidad de realizar su trabajo, su proyecto, a todos aquellos que de otra manera no habían podido acceder a un estudio de grabación. Ahora existe esa posibilidad, tienes el estudio gratis, tienes la replicación gratis, tienes todo el apoyo que necesita un artista para difundir y hacer conocer su talento. Así que altamente agradecidos por este proyecto. Uno más de tantos proyectos que nos han beneficiado a todos los venezolanos, no solamente en la cultura, en la educación, en la salud. Todos estos logros maravillosos en 14 años, de los cuales estamos disfrutando todos. Esta patria sonora que somos así, yo creo que esta es la mejor título que se le ha podido dar a esta segunda, ¿cómo se dice? Edición, esta segunda edición de Venezuela Disco. Nosotros somos un país netamente musical y absolutamente de acuerdo una vez más con nuestro queridísimo Fidel. Esta es la música más bella del mundo. Y bueno, por eso hemos luchado durante tantos años por defenderla. Y como decía también, que eso de rescatarles es horrible, a mí nunca me ha gustado esa palabra. ¿Cómo decía el maestro? José Antonio Calcaño. Ni que se estuviera ahogando, ¿cómo la vamos a rescatar? Ni que se estuviera ahogando. Siempre ha estado ahí en el corazón del pueblo venezolano. Si la estamos rescatando es de las garras de esta cosa salvaje, desde que la música pasó de ser un arte a ser un comercio. Pero bueno, ya está este espacio y siempre seguiremos luchando por ella. Así que bueno, complacidísimos una vez más por todo lo que se está haciendo por nuestro país, a todos los involucrados, y una invitación a todos y a todas las que vivimos aquí en esta ciudad, que en los últimos tiempos hemos tenido unos nuevos espacios que también agradecemos muchísimo. Cada vez se hace una ciudad más digna, más vivible, más amable, más amorosa. Así que, bueno, invitadísimos a todos para que vengan a disfrutar y a participar de este evento único, que estoy segura que va a ser un éxito total como lo fue la primera vez. Yo lamentablemente no estaré sino para el bautizo del disco. Pero bueno, disfruten por mí. Te guardamos tus discos de Ali. Por favor, ya me los diste, ya me los regalaste. La verdad. Sí. Nosotros quisiéramos pedirle, antes de darle la palabra a quienes quieran hacer alguna pregunta, pedirle a William que por favor nos hiciera una reflexión en cuanto a la importancia de la presencia de TVs durante la Feria Venezuela Disco Patria Sonora. Gracias, Pedro. Buenos días. Y gracias a Fidel, a todo el equipo del Ministerio de la Cultura por la invitación al canal, al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, que también lo conforman Ávila TV, donde también están, por supuesto, Venezolana de Televisión, todos los medios que seguramente van a estar Alba Ciudad cubriendo este evento, ¿no? En particular nosotros, como canal cultural del pueblo venezolano, yo diría que son tres cosas, ¿no? En primer lugar, es una responsabilidad transmitir este evento, porque este es sin duda el evento musical más importante que se realiza en Venezuela. Nosotros no tenemos ninguna duda de eso. No hay un evento musical más extenso, más complejo, más abarcante, porque hay discusión, hay debate, hay música, hay venta de música también, ¿por qué no? Comercio justo, precio justo. Es decir, es un evento para disfrutarlo, para vivirlo, para el buen vivir. Tal manera que llevarle al pueblo venezolano este evento para nosotros significa una responsabilidad, y lo vamos a hacer con mucho cariño, con un gran despliegue, con el apoyo técnico, por supuesto, del Ministerio de Comunicación e Información, del Sistema Bolivariano. Vamos a estar presentes en ambas tarimas durante todo el día, vamos a estar haciendo entrevistas, un programa especial todos los días desde aquí, vamos a estar transmitiendo una franja musical con los conciertos de la noche durante todos los días de la feria, de tal manera que, por supuesto, yo invito a todos que vengan para acá. Es mucho mejor estar aquí que verlo por televisión. Sí. Pero, como le decía Fidel y como le he dicho a los compañeros de la cultura, creo que tenemos que seguir profundizando esta alianza entre la comunicación y la cultura, porque estos eventos quedan, por supuesto, para mucha gente invisible que no puede acercarse. Sí. Incluso en nuestra propia ciudad, pero más allá de nuestra ciudad, en todo el país, mucha gente puede tener la posibilidad de acceder al arte, a estas maravillas que vamos a estar escuchando, ese homenaje a Chávez, estas discusiones a través de la televisión pública. Y ese es el rol que a nosotros nos corresponde y lo vamos a hacer con mucho cariño. En segundo lugar, es un orgullo porque llevar a tanta gente reunida al mismo tiempo, hablando, haciendo música, cantándose, cantándonos, cantándole a la vida, esta construcción amorosa, colectiva de un nuevo país, es una cosa que nos llena mucho de orgullo, y en particular este homenaje al presidente Chávez que nos emociona, al comandante supremo Hugo Chávez, porque como han repetido, yo también lo voy a repetir, sin él nada de esto fuera posible. Todas estas instituciones, todos estos nombres, incluyendo TVs y Cendis, no existirían y probablemente no existirán el día que nunca llegará, donde otra concepción de la vida, otra concepción ideológica pueda volver a dirigir estos espacios. Tal manera que representa también una satisfacción muy grande y representa también, lo digo para que entiendan la importancia que tiene esto para la televisión, la música venezolana prácticamente no existe en la televisión venezolana. Hablo de la televisión como la industria de la televisión. Yo reto, y lo he hecho públicamente, a que busquemos cuántos espacios de música venezolana hay en la televisión comercial. ¿Cuántos programas permanentes hay dedicados a la música venezolana? Por ahí una vez que otro entrevistan a Gustavo Dudamel o entrevistan a Cecilia, alguna vez hace años, ¿no? Ya no te entrevistan por otras razones. Si yo fuera yo tampoco te entrevistaría, porque entonces es muy peligroso en televisión. Pero digo que la música venezolana ha sido invisibilizada. ese fenómeno de la cultura se replica en la televisión. Yo en estos días veía un video de una de esas preventas de los canales estos comerciales que ganan mucho dinero vendiendo publicidad. Y no había en toda la preventa una sola expresión venezolana. Un solo gesto, ni siquiera simbólico. Y en el momento que apareció alguien parecido a un venezolano, era para burlarse de él. Era un personaje ahí con un bolsito, como medio torpe, como medio bruto. Como siempre la imagen del venezolano, la imagen de nuestra cultura que transmite la televisión privada. Entonces es muy importante que estas alianzas, que este trabajo conjunto, que esta articulación permita al pueblo venezolano en la televisión escuchar y ver música. Pues la música también se ve. La música también es un espectáculo muy hermoso, un concierto muy bien tocado, muy bien producido, muy bien realizado. Es un espectáculo hermoso de ver y no solo de escuchar. Yo creo que ampliar las posibilidades de la música usando el poderoso recurso sensorial, perceptivo, que es la televisión, es muy importante y por eso para nosotros es un orgullo que el Ministerio de la Cultura nos dé esta responsabilidad. Y en último lugar, es también un placer, porque la música es para el disfrute, es para el reencuentro con la vida, con las emociones, con los sentimientos, con los sueños, con las esperanzas. Y también es un placer porque nos permite tener en una semana 33 horas de música venezolana que de otra manera no la tendríamos nunca. Yo también le comentaba a Fidel. Nosotros nos ha costado en la televisión pública mucho conseguir conciertos grabados de artistas venezolanos. No hay. Algunos están en los archivos de alguna vez, ¿te acuerdas? Los actos navideños que se hacían en los canales y se hacían unos programas y esas cosas. Y la televisión pública, Vive Televisión, TVs, Ávila TV ha venido haciendo un trabajo de visibilizar ahora, pero no hay, digamos, sistematizado. Yo creo que es un proyecto que hay que pensarlo en serio, de una producción video musical que esté al alcance de la gente, no solo como producto físico, sino que esté permanentemente en las pantallas de la televisión pública. Así que esta es una oportunidad como ninguna de tener, imagínense, 33 horas de música venezolana en nuestras pantallas. Por supuesto, para nosotros es maravilloso y además nos cuesta baratísimo, que es otra cosa que todo el mundo anda buscando hoy en día, algo que le cueste poco. Así que a precio justo también, precio muy justo, casi que regalado, esta producción que vamos a hacer aquí. De verdad que para nosotros es un orgullo, estamos muy comprometidos con estos proyectos, con los proyectos culturales. Nosotros creemos que el camino de nuestra televisión está por aquí, por nuestra cultura, por comprometerse, ¿verdad?, con los procesos de cambio, con los procesos del poder popular, con los procesos creativos, con los procesos artísticos, porque sin duda alguna, y con esto termino, como ha dicho alguien por allí, yo también voy a repetir ese lugar común, una revolución no es más que un gran cambio cultural. Una revolución debe producir cambios materiales. Esta revolución está produciendo cambios materiales, pero el cambio más importante es el cambio de la conciencia. Como ustedes dicen a veces en los eslogan por ahí, la revolución de la conciencia. Así que nosotros estamos encantados, orgullosos y también muy comprometidos con esta responsabilidad que nos han dado. Y bueno, con las fallitas que tengamos, perdónenlas, que siempre la televisión la tendrá, pero haremos todo el esfuerzo, vamos a hacer todo el esfuerzo por seguir llevando estos eventos que son un hermosísimo regalo para nuestro pueblo que está en batalla, que está en lucha, que está resistiendo y ganando una guerra económica. Entonces le vamos a dar también este regalo porque también estamos ya estamos, mejor dicho, en plena Navidad y estos eventos son también para disfrutarlo. Así que yo los invito a todos y a todas a disfrutarlos aquí y los que no puedan por TV. Gracias. Gracias, William Castillo, presidente de la televisora venezolana Social TVS, canal oficial de la Feria Venezuela Disco 2013 Patria Sonora, a celebrarse el próximo martes 19 hasta el domingo 24 de noviembre en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Les invitamos a todos a participar y a que sean responsables, a que sean todos protagonistas de este maravilloso encuentro musical del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. A continuación, nuestros periodistas, colegas, quienes tengan algunas preguntas pueden pasar por aquí con muchísimo gusto. Gracias a los voceros por estar presentes. El sabor de la tradición navideña suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Es hora de que que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno bolivariano. Maduro les da duro. Inspección a la tienda DACA en Boleíta Norte, el viernes 8 de noviembre por el órgano superior de la Defensa Popular para la Economía, presidido por el ministro del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo, Ever García Plaza. Nosotros nos encontramos aquí en uno de los DACA, en la avenida Boleíta específicamente, supervisando el tema de los precios de cada uno de los productos. Y nosotros hemos encontrado irregularidades que permiten identificar la presunción de un delito de usura. Le vamos a poner ejemplos al pueblo venezolano. Una lavadora secadora que costaba el 1 de noviembre fue vendida en 35.900, tomando en consideración ahora que el pueblo venezolano está cobrando sus aguinaldos, ya los cobró en el día de hoy algunas de las instituciones. Bueno, ellos pretenden vendérselo a los venezolanos en este momento en 59.900. Estamos hablando de un incremento de más de 26 mil bolívares. Es casi el 100% del aumento del producto solamente en este rubro, ¿no? Adicionalmente, conseguimos a otro ejemplo también, que es una licuadora, que normalmente es lo que se lleva cotidianamente las amas de casa. Una licuadora que hace días, el 1 de noviembre, se vendió en 1.190. Bueno, nosotros hoy conseguimos un precio de 1.890. O sea, ellos sin ningún parámetro aumentaron 700 bolívares el precio del producto. Un televisor que tiene mucha demanda en estos días también. Este televisor el 11 de noviembre costaba 21.990 bolívares. Ellos pretenden venderlo en 27.000 bolívares. 10.000 bolívares más, casi el 50% adicional. Maduro les da duro. La burguesía parasitaria venezolana le declaró la guerra al pueblo de Venezuela y lo quería desangrar, y que el gobierno revolucionario que yo presido accionó, actuó, que estamos en una ofensiva económica profundamente humanista, protectora de todo un pueblo, y que no vamos a permitir que el capitalismo se trague a los venezolanos. Lo vamos a defender, cueste lo que cueste, y tenga que hacer lo que tenga que hacer para proteger al pueblo de Venezuela. A la ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. La ventana. La ventana. La ventana. La ventana. La ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la coral y la grita solidaria se enamora solitaria. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Yo me casé con negra encantadora, una negra dulce como la miel, y como yo soy un negro color goma, nuestro producto salió negrito también, un negrito que midió 21 y media. Ese niño que en mis brazos lo tomé y le canté. ¿Dónde va el carbón? A esa negra yo la quiero. Regresamos a la ventana, acá teníamos al gran combo de Puerto Rico, Carbonerito, para abrir esta parte del programa. Son exactamente las 11:30 minutos y escuchábamos antes esta rueda de prensa efectuada desde el Teresa Carreño con motivo de la celebración la semana próxima del Venezuela Disco 2013, la fiesta de la música en Venezuela, patria sonora. Ese es el eslogan, el motivo de esta celebración, además de rendir homenaje al que hizo posible esta fiesta de la música, al que revalorizó la música hecha en Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Y tenemos participación en la ventana, recordamos también cómo se pueden comunicar con nosotros, está disponible el 562-7949, 562-7949, está disponible en otra línea también, ¿verdad? No, una sola línea. El 562-7949 está disponible, como también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos escribe Darwin Infantes. Infante, saludos camaradas, no creo en casualidades, por eso pienso que el sermón del Papa Francisco en contra de los corruptos de alguna manera apunta hacia la oposición venezolana. El gobernador ausente se reúne con el Papa, Maduro inicia cruzada contra corruptos y especuladores y luego su santidad analiza la situación y apedrea a estos corruptos. Le salió el tiro por la culata. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días. Sí, buenas. Días. ¿Cómo están ustedes? Estoy escuchando más o menos el programa porque hay una interferencia por donde yo estoy viviendo y no lo he podido escuchar muy bien, pero estoy llamando porque quisiera, a través de ustedes, a través de la ventana hacer una denuncia en nombre mío y creo que también en de las otras personas que nos estamos ahora en ascuas por lo siguiente. Tenemos para el día de hoy un vuelo hacia Santa Cruz de Tenerife por la línea aérea Santa Bárbara. Según, el vuelo está suspendido. Las razones que nos dan, nos dice que no es por la línea, es otras razones que no nos quieren decir. Asoma a relucir que si es Cadirri, asoma a relucir, no sé si es por la exorbitancia de los boletos, no lo sé. Lo único que sé es que en este momento yo estoy con una crisis de nervios porque tengo mi boleto comprado, porque tengo todas mis cosas en orden para viajar, incluyendo también el cupo Cadirri, ya que yo no soy cadivista realmente, yo soy, para comenzar quiero decir que soy chavista hasta la médula espinal, que amo a mi presidente Chávez, aunque se haya ido, porque para mí él está conmigo y con todos, que aprecio mucho al presidente Maduro también, y lo que estoy diciendo no porque yo soy una escuálida, porque soy chavista, pero también los chavistas viajamos. Y no es justo, me parece algo macabro realmente el hecho de que nos digan que no podemos volar y no nos den ningún tipo de explicaciones, como si fuéramos animales, como si nosotros no tuviéramos nuestras cosas arregladas, no hemos hecho gastos, yo tengo una reservación ya hecha en Tenerife, ya de un hotel, inclusive, con un cupo aprobado, ¿verdad? Y que me digan que no sabemos nada, no sabemos si salimos hoy, si es mañana pasado o quién sabe. Entonces, eso me parece. Estamos así a la deriva. Estamos a la deriva, sí. La línea aérea dice que no es culpa de ellos. Los vuelos están saliendo para Miami y para Panamá, pero para Tenerife, ni el que va a venir supuestamente, porque hablé con mi familia que está allá y me dice que no, que también le han dicho de que no es seguro de que salga el vuelo mañana. Depende si hoy sale de acá. Entonces, ¿qué está pasando? Yo sé que están haciendo intervenciones, de las cuales estoy muy de acuerdo, porque hay una cantidad de corruptos y también todos esos precios especulativos. De verdad que yo misma protestaba y he tenido que comprar cosas a sobreprecio, pero no me ha quedado más remedio porque las he necesitado. Y estoy completamente de acuerdo. Pero caramba, lo que no estoy de acuerdo es lo que está pasando. ¿Nos tienen así? Sí, pero mira, de todos modos esto no hay que, por lo de la intervención de las aerolíneas, no se ha intervenido las aerolíneas. O sea, se está revisando el sobreprecio. Esto no tiene nada que ver con las medidas tomadas con el gobierno de Nicolás Maduro. Estos son problemas de la aerolínea y la aerolínea debe responder. Si no es devolviéndote el dinero, mientras llega un avión, la aerolínea está obligada a pagarte alojamiento cerca del aeropuerto y a darte las tres comidas. Entonces eso es para denunciarlo ante el Indepavis y eso y se está violando también la normativa de aviación civil, porque si la aerolínea incumple, debe cubrir los gastos del pasajero que está varado en el aeropuerto. Pero así una cosa es esa, disculpa que te interrumpa. La cuestión es que la aerolínea dice que pasó ¿cómo se llama? Al Indepavi y a otro, no me acuerdo cómo se llama. No le han dado respuesta. O sea, aparentemente la aerolínea está correcta, está bien. No le han intervenido. Pero las razones por las cuales no se ha suspendido el vuelo, aparentemente es algún ente gubernamental que está prohibiendo. O sea, aparentemente, ¿qué ente gubernamental? O sea, no sé, es que no se puede manejar con rumores. Nos han dicho algo de Cadirri. Es más, salvo a no ser, porque sí te voy a decir algo. O sea, la flota de Santa Bárbara es sumamente peligrosa porque está en muy mal estado. Y en España han varado varias veces los aviones de Santa Bárbara porque no están en condiciones de volar. El fuselaje está, el fuselaje está en mal estado, los equipos en mal estado. No le digas eso cuando va a viajar a la amiga. No la ponga más nerviosa. Pero a lo mejor, bueno. Pero puede ser una razón de cualquier otro tipo. En todo caso, amiga, por la demora del vuelo, por la denuncia que está haciendo la aerolínea, que te debe esa explicación, tú puedes hacer esta denuncia ante los organismos del Estado. Por favor, les pido a ustedes que me aconsejan. A mí y a las otras personas que estamos en esto mismo también. Mira, denunciar lo más rápido posible a Indepavis, porque esta es una situación irregular. Claro. Ellos están... el Indepavis es el que se encarga de defender los derechos de los usuarios, de los consumidores. y en este caso están violando tus derechos. Pero el Depavi personalmente, porque por teléfono no lo atienden, la verdad que es muy difícil comunicarte con el Depavi. Claro. Sí, mira, puedes poner la denuncia en el Depavi, también busca asesoría en el aeropuerto porque se está violando la normativa de aviación civil, ¿verdad? Y bueno, a todo da por da entender que es un asunto de generar malestar y de desestabilizar, porque obviamente aviación civil hace también revisiones de las aeronaves, ¿no? En el sentido de que deben estar en buen estado, y bueno, si la aeronave está volando, por algo será, ¿no? Todo tiene pinta de ser acciones desestabilizadoras, ¿no? Pues en el INDEPAVI y creo que en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, si no me equivoco, hay oficinas que son del Estado, de las autoridades de atención al pasajero. Eso no es de las aerolíneas. Consulta en la oficina de atención al pasajero a ver dónde pueden poner la denuncia o quién puede atender esa denuncia, porque, insisto, no solamente están dando un mal servicio, sino que se está violando la normativa de la aviación civil. Tenemos otra llamada en línea. Buen día. Buenos días, cámara. ¿Cómo está, Francis? Hola, Francis. Hola. Mira, estoy escuchando la denuncia ahí. El que está picado de culebra cuando bebe jugo salta, ¿no? Qué casualidad que se esté dando esa situación hoy cuando se va a aprobar la ley habilitante. Y como esas líneas están en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, aquí hay una constitución y está un artículo 143, entonces que hagan valer esos artículos y que le exijan a las aerolíneas que le presenten la comunicación. Debe existir un oficio tan simple como eso, y creo que el día de hoy debemos estar muy pendientes. Fíjate tu cámara, cómo se le ha ido desmontando el golpe que nos teníamos planteado. Tenían casi un mes atacando con los insumos en los hospitales, qué tal y qué sé yo. Vieron lo que apareció ayer en los contenedores en La Guaira. Entonces es un poco, camarada, vamos a empoderarnos de una vez por todo en lo que es una verdadera Contraloría Social. Tenemos la mejor constitución, nos dimos la mejor constitución gracias a la orientación del comandante Chávez. Ahora somos libres, vamos a empoderarnos y vamos a hacer uso de todos nuestros instrumentos legales. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, camarada. Muchas gracias. Hay participación de ustedes vía Twitter, arroba la ventana abierta, y nos escribe Chalán, dice: empresarios honestos, Meserani. Bueno, no es honesto, pero no tiene ni un pelo de tonto. Sí, definitivamente. Ay, mira, Javi Barreto nos dice en audio: escuche Memoria Ampliada, otro programa fuera del aire con Nickmer Evans y Heiber Barreto. Nos los envía en audio. Bueno, lo vamos a retuitear para que ustedes también estén atentos a este programa. Fíjate, hoy ENSA es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. Ajá. Hoy es ese Día Mundial, una campaña a la que nos sumamos, ¿no? De llevar a la conciencia sobre esta enfermedad. Fue instaurada este día por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. En 2007, Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la resolución en diciembre de 2006 como el Día Mundial de la Diabetes. Se celebra en más de 200 países en el mundo por parte de igual número de asociaciones, así como las Naciones Unidas, y todas estas asociaciones y organizaciones, empresas, profesionales, gobiernos, celebran este día para divulgar campañas en pro de una vida mejor, ¿no? Y también de cambiar hábitos de consumo de alimentos que puedan derivar en esta enfermedad. Por supuesto, el tema determinado para este año 2013 es la diabetes, la educación y la prevención. Así, bueno, lo importante de investigar, conocer cuáles son los riesgos de esta enfermedad, los signos de alerta de las diabetes, a consultarse, hacerse el chequeo. Hay que hacerse este chequeo, ¿no? Anual de lo que es la glucosa en la sangre y hacer frente, pues, a la enfermedad y saber cómo tratar a pacientes que la padecen, a quién consultar, ¿no? Hay que aprender también cómo controlar esta enfermedad. Sabemos que no tiene cura, una vez adquirida, pero sí tiene un control esta enfermedad de la diabetes. Así que lo importante es, en principio, hacerse el chequeíto anual de la cantidad de glucosa en la sangre para ir previniendo males mayores. Hoy en La Ventana también nos sumamos a esta campaña del Día Mundial de la Diabetes para prevenir esta enfermedad. Y bueno, más informaciones en esta lucha contra la usura y la especulación. Sudeban podría investigar las declaraciones del presidente de la Junta Directiva del Banco Provincial. Esto lo publica la página web Noticias 24. El Banco Provincial aclaró que León Enrique Cotín... Oye, vale, ese no es el apellido de... Ese es el segundo apellido, si no me equivoco. Ese es el apellido de la esposa de Leopoldo Castillo. ¿Sí? Cotín. Cotín. Sí. El Banco Provincial aclaró que León Enrique Cotín es el presidente de la Junta Directiva del Banco Provincial y no presidente ejecutivo del banco. Luis Enrique Cotín fue señalado por el periodista José Vicente Rangel de tener doble discurso y difamar a la justicia criolla, así como atentar contra la ética y los intereses de la nación ante un tribunal internacional. El domingo, en su programa José Vicente Hoy, Rangel señaló que hace dos meses, el 4 de septiembre de este año, se había presentado como testigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, el abogado León Enrique Cotín, presidente de la Junta Directiva del Banco Provincial. Según el periodista, en sus declaraciones se habría referido a la justicia venezolana despectivamente con los peores calificativos y manifestando que no son imparciales y justos. Más adelante, el periodista indicó que el mencionado abogado hace uso de la justicia en su actividad profesional, a la cual halaga y alaba, es decir, a la misma justicia que repudia doble discurso con desprecio de la ética. Esta situación ha causado preocupación y zozobra en el sistema financiero, en tanto indirectamente involucra al Banco Provincial al ser el presidente de su junta directiva, quien ha asumido un rol protagónico en el juicio de carácter eminentemente político ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República Bolivariana de Venezuela. Se ha sabido que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario estudia la situación, así como también la Asociación Bancaria de Venezuela. Bueno, son estos señores, ¿no?, que se dedican a sabotear de cualquier forma nuestro país, ¿vale? Exactamente. De cualquier forma. Por pero la, este mira, señor Cotín es venezolanito, sí. Venezolanito, y por el apellido debe estar vinculado, así sea de la rama de familia política, con Leopoldo Castillo. Bueno, Leopoldo Castillo, de hecho, está vinculado con la gente de Venelca, ¿no? Dios la mío. Gente de Venelca. Qué club tan bonito. Eran anunciantes de su programa, por cierto. Por lo menos ese vínculo tenían. Por lo menos Venelca financiaba el bodrio ese que salía por Globovisión. En todo caso, estas personas, mira, usted le da un dedito así y ese dedito lo aprovechan para ir contra los intereses de la patria. No hay área de la economía, de la política, que esta gente no aproveche para ir en contra de los intereses de la patria, porque sencillamente esa es su misión, acabar con la patria. Como no pudieron venderla, como no pudieron regalarla, a recibir quién sabe yo qué beneficio barato, porque la patria la venden ellos por dos bolívares, ¿no? Por dos realitos venden la patria. Seguramente recibirían algún beneficio por venderla. Al serles ajeno este beneficio, al serles inalcanzable, optan por sabotear de cualquier forma, de cualquier manera. Entonces, esta es una más, lamentablemente. Esta es una más de las que ellos hacen. Ajá. Y fíjate que ayer, entre las fiscalizaciones que se hicieron, fueron detectados ilícitos en concesionarios del transporte pesado, repuestos y ferreterías. Usted es víctima de las ferreterías, sí, pero dale. De las pequeñas ferreterías, ¿no? O sea, lo que es 700 bolos por el herraje de una poseta, chico. Bueno, le están cayendo sobre todo a los grandes, y los pequeños tienen que meterse por el aro, compadre, no les queda de otra. Repetimos, no es culpa de los consumidores. No es culpa nuestra que ustedes le hayan vendido con precios inflados. No es culpa. No, que se les quede allí. Tiene que pasar, si no, que se les quede allí. Esa es la otra, que tú entras y no, por lo menos en esta ferretería, no, de la que yo hablo, ni siquiera tiene los precios colocados. Están los productos allá a la vista de todo y no están los precios. Es cuando tú preguntas por el precio que te sueltan la perlita. Mira, por acá, los resultados de los operativos de fiscalización encabezados por Sundecop e Indepavis y planificados desde el órgano superior para la defensa del poder popular de la economía, demuestran y desmontan la guerra económica contra el pueblo. Esto lo aseguró Jorge Arreaza, vicepresidente de la República, quien informó este miércoles que se realizaron 96 inspecciones, principalmente de los sectores automotor, calzado, textil y juguetes. Indicó que los precios que no se correspondan con los costos serán ajustados en el marco de la ley. Responsabilizó además a Fedecámaras, Benancham y Conce Comercio de diseñar, junto a factores políticos, un sistema blindado contra la autoridad del Estado. Esto debe desmontarse y hay que golpearlo por todas las vías que tengamos, así como ellos nos han golpeado a nosotros. En este sentido, estuvieron en Subalcar, en Antímano, Distrito Capital. Allí se detectó el presunto delito de legitimación de capitales, usura, defraudación fiscal e ilícitos cambiarios. También los fiscales visitaron el concesionario Guaycaipuro Buscar en la Andrés Bello, en la Candelaria, donde se detectaron sobreprecios. Bueno, Randall, y la Fiscalía General de la República insta a denunciar comerciantes que evadan inspecciones. 50 fiscales están desplegados. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, hizo un llamado a los venezolanos para que a través de la línea telefónica 0800-FISCA-00 denuncien a los comerciantes que se han visto sacando mercancía de sus establecimientos en evasión a los operativos que adelanta el Ejecutivo Nacional y otros organismos del Estado. En su programa radial En Sintonía con el Ministerio Público, transmitido por la señal de Radio Nacional de Venezuela, Ortega Díaz aseguró que como parte de las medidas adoptadas por el gobierno para atacar la especulación, el acaparamiento, la usura y el boicot, se delegó a 50 fiscales la competencia especial en defensa de la economía y precios justos. La fiscal general condenó las ganancias desproporcionadas que obtienen los comerciantes abultando los precios a pesar de haber comprado con dólares a 6.30 bolívares, situación que obligó a organizar los operativos de fiscalización en los que el Ministerio Público ha estado apoyando para garantizar los derechos de los ciudadanos. Informó Luis Ortega Díaz que, atendiendo un llamado al mayor general Ever García Plaza, quien está al frente del órgano superior de la economía, una representación del Ministerio Público acudió ayer al puerto de La Guaira con el fin de verificar los containers que se encontraban en el sitio en situación de abandono legal. Destacó que dentro de uno de los contenedores inspeccionados se hallaron lavadoras y secadoras usadas en lugar de equipos médicos, pese a que las divisas fueron solicitadas para tal fin. No, vale, lo que pasa es que esas lavadoras se utilizaban para lavados de estómago. Lavados gástricos, ¿no? Sí, lavados gástricos. ¿Eh? Por eso era que utilizaban las lavadoras, ¿no? Bueno, también se creó una coordinación de todos los delitos fronterizos. El Ministerio Público, en sintonía con las políticas del Estado en la lucha contra la criminalidad, se ha sumado a dicha iniciativa con la creación de la Coordinación de Delitos Fronterizos a cargo de Julio César Ortega Barbosa. Esta dependencia cuenta con fiscalías con competencia en esa materia en los estados Táchira y Zulia, adscrita a la Dirección General contra la Delincuencia Organizada. Y bueno, Randall, antes de despedirnos, una noticia curiosa que ya tiene algún tiempo, ¿no? Pero para que veas hasta dónde llega la frivolidad de este mundo y los chascos, o sea, porque, y estas mujeres, estos hombres que se la pasan metidos en un cirujano estético para ponerse bellos, se podrán poner muy bellos, pero los genes no los cambian, ¿no? Esto ocurrió, esto lo publicó el diario El Nacional. Una noticia de sociedad, una noticia curiosa, que es que un hombre de origen chino ganó demanda contra su mujer por darle hijos feos. ¿Qué es esto? Bueno, Jian Feng acusó a su mujer de haber dado a luz a los niños más extremadamente feos del mundo, por lo que se realizó pruebas de ADN y comprobar su paternidad, la cual resultó positiva, porque dijo, nada, me montaste escacho, pero estos muchachos son espantosos. El asunto está en que se hace la prueba de paternidad, los tres muchachos son de él, y el hombre igualito demanda a la mujer y gana la demanda. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque ella se gastó se hizo varias cirugías estéticas valoradas en $100,000. Entonces, claro, una mujer reconstruida, una mujer que por fuera se ve muy bonita, pero que genéticamente, pues, según él, no tendría defecto, por lo que los muchachitos le salieron feos. Para que veas, amigo, que por más mujer, hombre, por más cirugías que te hagan, los genes son los mismos. Pero más allá de eso, bueno, el hombre ganó la querella judicial y ahora la madre deberá pagarle al tipo $120,000. Ya, pero lo que no entiendo es porque, bueno, es una discriminación tremenda. Claro, y el hombre, y obviamente, no, y el hombre no la quería. Judicial. Definitivamente, el hombre no quería esta mujer. Pero el sistema judicial se está prestando a una discriminación terrible. ¿Cómo va a ganar una demanda por un hijo? Pero ¿sabes lo que dijo la joyita esta? Nuestra hija es increíblemente fea hasta el punto de horrorizarme. ¿Cómo un hombre se va a expresar así de un hijo suyo, de una hija suya? Yo que la hija demando al papá. es una niña pequeña. Y no, realmente la niña no es fea. Bueno. Los varoncitos sí son feuchitos, pero la niñita no es fea. Pero bueno, pero como dicen los comentarios de la gente que ha leído esta nota, el feo es él, es lo que dice la mayoría de las personas indignadas con la actitud de este hombre. El feo es él, y la fealdad cuando se lleva en el alma es la peor de las fealdades. Sobre todo en estos casos así de discriminación, esa es la parte más fea del ser humano, la discriminación. Mira, estamos llegando ya al final del programa por el día de hoy. Les agradecemos, como siempre, su sintonía. Les agradecemos que no esté botando la plata, vale. Sí. Compre lo que necesita, de verdad. Esas colas que uno ve a veces, de verdad, como reflexión. Independientemente de que el gobierno haya tomado estas acciones en favor del pueblo, pero a mí a veces me da como alguna indignación, chico, de ver estas colas de gente desesperada por comprar a veces cosas que no necesita, a veces cosas que se las impone el capitalismo. A veces la gente se mete en estas colas a comprar un televisor extra cuando ya tiene 3 en casa. O se pone a comprar una laptop que de verdad no va a necesitar ni va a usar, o la vas a revender, o qué carrizo. Señores, tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. Comprar por comprar no es la idea. Hay gente que se pone a hacer las colas en las tiendas de electrodomésticos y todavía no sabe qué va a comprar. Y esto está pasando con mayor frecuencia de lo que uno cree. Entonces, no es gastar por gastar. No, no, voy ahí, no es que yo soy vivo. Voy a comprar lo que sea precio justo, voy a aprovechar. ¿Aprovechar qué? Tengamos esa conciencia. Nada más un llamado ahí a la reflexión, ¿no? Porque también hay que caer en este tema de la profundización de la conciencia. No por el hecho de que tengamos ahora precios justos en muchas de las tiendas gracias a las acciones de gobierno, nos vamos a volver locos consumistas. Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Ahí está la conciencia, lo que nos legó Chávez. Conciencia, lo que estábamos hablando de la Venezuela Disco. Un pueblo no cambia si no hay poder transformador de la conciencia. Así no se cambian las cosas, ¿no? Agradecemos a Luis Arroyo el estar allí frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días. Hasta mañana y nos despedimos con un solo pueblo. ¡Córrela! ¡Córrela, córrela, córrela! ¡Córrela para allá! ¡Córrela, córrela, córrela! ¡Córrela para allá! No hay que darle gusto a la humanidad. No hay que darle gusto a la humanidad. ¡Córrela! Muchas tamboras la parranda es grata, con muchas tamboras la parranda es grata, cuando va rumbeando de cumbo tu acata, cuando va rumbeando de cumbo tu acata. ¡Córrela, córrela, córrela, córrela pa' allá! ¡Córrela, córrela, córrela, córrela pa' allá! ¡No hay que darle gusto a la humanidad! ¡No hay que darle gusto a la humanidad! La guitarra